Pobre señora, ya todo terminó. Como lo ves, señora, ya todo terminó. Ya todo se acabó, ya todo terminó. Ella puede llorar hasta con tropical, porque todo en la vuelta la hace pensar. El azar, la tristeza y el viento del mar le carcomen los huesos, la dejan atrás. La cordura perdida contra el ventanal, que no puede cerrar y no puede cerrar y no puede cerrar. Las canastas vacías, la voz de la tía que quiere de veras saber cómo está, y en su lenta agonía se viene a acordar que la hora está cerca y la casa está sucia y que quiere apurarse y se quiere bañar. Que los niños dejaron juguetes tirados y un chicle aplastado en el piso encerado el año pasado para Navidad. Que no sabe si debe entregar todito, guardarse un poquito. ¿Qué hace después con ese restito que se vuelve veneno entre los deditos? Que no sabe si es cubana o si es europea. El agua se le sale toda para afuera, pero ella igual aguanta y se pone seria. Una chica con clase, una chica buena. Que no sabe si es madura o si es pendeja, ni si está metida o está de vuelta. La ausencia es un lugar en la casa pequeña con olor a varón y a civilización y a yuyos secados contra la razón. Que no sabe esta pobre señora si todo terminó. Que no sabe si debe ponerse a esperar o correr con el trapo de aquí para allá. Que no sabe si debe meterse una gorra o si debe mostrar que las canas crecieron debajo del tinte, que no tiene plata para renovar. Que no sabe si debe volverlo a llamar, porque el tipo ya sabe, y entonces, ¿qué tal? En su acuario se mete queriendo aceptar que murió la canción y que el tiempo murió, que el teléfono calla y que el tipo está lejos tomando pastillas antidepresión. Como lo ve, señora, ya todo terminó. Que quizá el viejo amigo fue el que le contó lo que ella había hecho detrás del telón, aunque ya estaba muerto en sus otras vidas de niña perdida y la sangre volvía a su corazón, corazón, corazón. Y que tanto pasado le queda pesado tirada en la ruta haciendo autostop. Su sonoro costado, villado, apagado, volviendo al soldado de hacer los mandados, sacando fiado y pidiendo perdón. Y la tarde se fue y el verano acabó. Se acabó el chocolate y el té se acabó. Se acabó la botella y el lío acabó. Se acabó la semana y el fin de semana y se le dio la gana de fingir que no. Pero ya ve, murió la flor de vuestro amor. Murió el sol que lo alumbraba. La estrella que lo guiaba también desapareció. Señora, señora, ya todo terminó. Muchas gracias.